Año 2001. Te di la vida entera, dejé mi alma en tus pies. Creaba primaveras, se haría invierno en nuestra piel. Eras mi compañera, cada noche que soñé. Tus manos eran dueñas de cada espacio dentro de mi ser. Y aunque había puesto toda mi esperanza en ese amor, la ilusión se esfumó, tu cariño voló y no fue suficiente. De tu corazón, y aunque siempre quise ver mi alma anclada en ese amor,